desde que me instalé el NVIDIA Broadcast, o sea, estoy encantado, tío. O sea, es que no, no, mi audio es, o sea, yo siempre que edito el programa Eres Gamer, tengo que estar muchas veces limpiando respiraciones y ronquidos de Feni y de Angelicón. Y tío, en el mío se ve perfecto. O sea, no, ni un ruido me cuela. Y tengo el ventilador al lado muchas veces, aquí al lado, pues yo estoy en Murcia, hace un calor que flipa y es maravilloso. Y una pregunta, ¿los pedos qué tal los disimula? Perfecto. O sea, Perfecto. me los tiro todos. Eso es lo que necesitaba saber. ¿Ves? Así sí se vende una nueva generación de gráficas, tío. Y ya te vamos por culo. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más y dejamos los Express para venir con el programa normal, pero tampoco va a ser normal del todo esta noche. Básicamente no va a ser normal del todo porque vamos a tomar un tema hardware. Vamos a centrarnos hoy en hablar de hardware. Hemos tenido muchas novedades, llevamos un año también con muchas novedades y lo sé, está muy caro, sigue habiendo poco en las tiendas, pero oye, eso no quita que analicemos cómo está la cosa y las novedades que hay para ver si vale la pena o no comprar cosas y qué nos depara el futuro. Lo veo negro. Jodidamente negro. Pero el programa va a ser doblemente especial. ¿Y por qué va a ser doblemente especial? Pues porque además tenemos un invitado muy especial que hago spoiler, ya nos acompañó en el último programa de hardware que hicimos, así que algunos ya sabréis quién es, pero bueno, ahora lo presentamos. Y como hacemos siempre, para presentar a la gente aquí, vamos a hacerlo con una noticia mamporrera. ¿Y cuál va a ser? Bueno, pues esta vez yo busco una noticia mamporrera que viene relacionada con el nuevo chip de la PlayStation 5, así que voy a presentar aquí a los colegas que me acompañan para saber su opinión sobre este nuevo chip de la PlayStation 5, no sé si están enterados. A ver, Alexis, muy buenas. ¿Estás enterado o te lo explico? Muy buenas. No, lo vi muy por arriba lo del chip, igual que lo que había visto lo del disipador en su momento, pero no es que van correlacionados. Tiene sentido que vas a correlacionar porque van de huevo. Pero no entré en el detalle de la noticia. Profesional. Muy profesional. Bueno, básicamente los nuevos chips de la PlayStation 5 están fabricados a 6 nanómetros en vez de 7, lo cual pues les ha permitido hacer que el chip sea notablemente más pequeño. Son 260 milímetros cuadrados en vez de 300 milímetros cuadrados y además de que pues, esta nueva litografía permite que se caliente menos. Encuentran como unos 10 grados de diferencia, con lo cual pues eso les ha permitido reducir de forma significativa ese disipador monstruoso, porque yo creo que en la vida he visto algo más monstruoso, y por ahí es por donde Sony pierde dinero a casco porro, que para mí es un fallo de diseño importante, porque hemos visto cómo Series X lo ha hecho de forma súper inteligente utilizando un cuarto de la cantidad de cobre que utiliza Sony, pero bueno, me parece interesante y Sony pues está por la línea de arreglarlo sin perder rendimiento, haciendo un chip más eficiente. Entonces ese es el rediseño. Yo no sé si por ahí viene esa subida de precio también, porque usar litografía más puntera implica pues claro, un proceso más caro. Saup, muy buenas noches. Saup del podcast Eres Gamer. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ves tú esta noticia mamporrera? Ya te están saludando por el chat, diciéndote cosas bonitas para variar. Eres el puto amo. Muy buenas a todos. Pues nada, yo la verdad que lo he visto muy por encima, pero sí que me surgen dudas, ¿no? Con respecto a esta noticia, porque cambian el proceso de fabricación y sobre el papel los dos tienen el mismo rendimiento. Uno se calienta menos, que será el nuevo, por eso tiene que utilizar menos cobre para ese disipador. Pero no sé, ¿esto ha pasado antes? ¿Que una consola cambie su proceso el proceso de fabricación de su procesador en plena generación? ¿Te suena que Play 4 o Xbox One cambiasen sin cambiar el nombre de la consola? Sí que salieron la versión Pro con un mejor procesador, una mejor GPU, y también salió la Xbox One X. No me suena. Pero esto es que cambien el procesador así de forma tan drástica. Será o mejor o peor, igual no creo que sea. Si es mejor, irá capaz para que el rendimiento sea igual. Y si es peor, es una tomadura de pelo. Es que no lo entiendo. O han hilado muy fino y lo han hecho con un rendimiento igual. No, han hilado fino. Es que el sentido se lo vería si sacaran la mini. Si fuese bueno, sacamos el modelo mini y cambiamos esto, que en principio va a rendir exactamente lo mismo, pero que puede que haya un poco de diferencia, está bien, sí, a lo mejor el mini no le pueden meter 42 kilos de cobre atravesando toda la consola porque no entra, le voy a presentar de su tamaño. En el tema de abaratar, ¿no? De abaratar o encarecer coste, menos cobre será menos, o sea, yo creo que con la parte del disipador se van a ahorrar bastante pasta. Sí, es que el cobre está muy caro, o sea, fuera las bromas de gitanos de robar cable por las paredes. A ver, Saúl, la cosa está en que si el chip es más pequeño, el rendimiento va a ser el mismo, porque normalmente si es un chip más pequeño, pues tiene menos transistores. Ahora, como han puesto una litografía mejor, justo es el mismo, lo que se ha visto es que el rendimiento es justo el mismo, o sea, lo han clavado. Para mí es una muestra clara de que en Sony se han dado cuenta de que el diseño de la Play 5 es mejorable y están buscando de todas las maneras posibles reducir esa burrada de disipador que han tenido que meter, porque es que es una burrada. El otro día vi que había por ahí contratos de 6 años para que el rendimiento de los juegos no fuese mejor en la competencia o algo así. Una cosa de loco. Sí. Y luego se quejan, ¿no?, de la competencia de que los otros firman exclusivos como Call of Duty, pero ellos también hacen su guerra sucia por detrás. Es que son muy turbios esta gente. En general, no solo Sony, todo. No, pero Sony llevan años siendo maestros en este tema, porque al final es su división principal y llevan años que han sabido muy bien moverse por estos negocios. Pero bueno, yo os digo, no sé, mi hipótesis es que este nuevo procesador es la causa de esa subida de precio de la PlayStation 5, principalmente, porque al final tienes una consola que le estás metiendo menos cobre. ¿Por qué le han subido el precio? Pues porque cuesta más fabricar en procesos de litografía más finos. Seguramente. Pues puede ser, y realmente si eso fuese así, no pueden decirlo a las claras, porque la gente va a decir, pues déjalo como estaba. Claro, pero ellos te van a decir, no, es que si no, no puedo fabricar PlayStation, porque al final es una cuestión de recursos físicos. O sea, la gente tiene que entender que son recursos físicos, está usando menos silicio y menos cobre, con lo cual permite fabricar más consolas, que es lo que quiere hacer Sony. No es una cuestión de precio, es una cuestión de fabricar máquinas, y pues no hay. Pero la excusa fácil la tenían la inflación y todos los temas estos de encarecimiento de material y demás. Claro, pero cuando Microsoft no la sube, pues se tienen que joder y no pueden usar esa estrategia. Sí, ni Microsoft ni Nintendo. Está bien, bueno, ¿no? Pero Nintendo, tócate los huevos como la suba. El diseño de la Switch está amortizado hace, no sé, si salió hace 6 años la Switch, está amortizado hace 5 años y medio. Pero mira, Switch, por ejemplo, que es una consola bastante más longeva que la otra, o que tiene más tiempo, sí que tiene que haber cambiado. Yo creo que seguro que han tenido que cambiar el... Sí. O con la OLED o algo, me suena que se cambió, ¿verdad? Sí, sacaron una segunda versión de Switch que tenía una batería mejor y claro que tenía una batería más grande y una nueva versión del procesador que era más eficiente y por eso con todo eso se sumaba que era la nueva Switch que consumía menos. O sea, no ha habido Switch Little, esta nueva Switch y la OLED. Pero que esta Switch físicamente no la distingues de la otra. Sony copiando a Nintendo otra vez, ¿no? Otra vez, tío, ya te digo. Sí, pero ahí Nintendo no subió el precio. Ahí es cierto. Mantuvo el precio y bajó la Switch original, pero no subió precio, así que copiando pero mal. Pues bueno, señores, tenemos muchas cosas. Este programa lo sugirió Alexis, así que Alexis, a ver, ¿con qué quieres empezar? Dime, ¿con qué tema tenemos candente? Porque tenemos dos presentaciones muy recientes, tenemos los Ryzen 7000 y las RTX 4000. ¿Con qué quieres empezar? Vamos con los Ryzen, que es un poco más positivo, y después nos metemos con Nvidia. ¿Qué falta de educación has visto? Tendría que haber dicho, no, que el invitado elija. ¿Ves qué falta de caballerosidad, no, tío? No, es que no. Así no se no. puede hacer un podcast, Alexis. No, tío, así no se puede. La educación, lo siento, no es para un lunes a las 10 de la noche. Cualquiera lo sabe. Pues venga, coméntanos. Bien, como bien has dicho, digamos, se han presentado la nueva gama de lo que van a ser los nuevos Ryzen 7000, la nueva generación de procesadores de AMD. que cambian por primera vez desde el lanzamiento de los Ryzen, cambian finalmente ese socket, cumpliendo de sobra la promesa que habían hecho de longevidad del socket AM4, y con ese AM4 Plus en medio, que bueno, puede ser un poquito más gris, pero seguía siendo el mismo socket, seguía teniendo una alta compatibilidad, algunas veces mediante actualización de BIOS, pero ahí estaba, lo mantuvieron. Ahora sí lo cambian, finalmente se pasan al proceso de manufactura tipo LGA, es decir, ya no van a tener más los pines, esa costumbre que venía manteniendo AMD, que es un poco ineficiente por la posibilidad de conector que puedes tener y el riesgo de que se doble una puta patita y se te cague un procesador. Ya van a venir como los Intel, van a venir todos planitos y que el contacto lo haga el mismo socket, lo cual muy bien, pero lo más importante es que había mucha expectativa de cómo iban a salir los números, cómo iban a salir los precios con todo esto de la escasez de componentes y realmente iban a poder innovar tanto. Recordemos que después de la generación pasada, de las últimas dos generaciones, consiguieron que Intel se despierte, y la última generación de Intel realmente es el primer producto novedoso que sacan casi de la última década, porque es la primera vez que hacen un salto tan bestia en concepto, en esos núcleos de bajo rendimiento y núcleos de alto rendimiento, en tratar de encontrarle una vuelta a cómo sacarla, que después resultó haber problemas de eficiencia y de temperatura por otro lado, ¿no? Pero a nivel idea, a nivel innovación, consiguieron que se mueva, pero esta serie ha salido siempre AMD sobre papel, presenta muy te muestro qué bien que soy jugando con Nadal en polvo ladrillo y el contrincante soy yo con una paleta de pádel. Entonces, si bien suelen ser muy tendenciosas las pruebas y muy seleccionadas las AMD, los números que se ven es que son bestiales lo que se ha presentado en la serie 7000. No tiene sentido y no tiene un precio vamos, que se vea exagerado o elevado o acorde a los tiempos que estamos viviendo. Una pequeña prueba de esto o lo más llamativo, digamos, en precio han informado el tope gama, el que va a ser el más de lo más, el 7950X, que ese sí va a salir 700 pavos, está igual. Para ser el tope de gama seguimos estando por abajo de esos 1000 euros que estábamos hablando hace unos años para el tope de gama de procesadores de escritorio. Luego el 7900X con 550 euros, yo creo que una diferencia muy importante, sobre todo porque no hay diferencia de cores, pero no es tan bestia. El core del 7950X tiene 16 núcleos, 32 hilos. Y el 7900, 12 núcleos y 24 hilos. ¿Solo? Que 12 ya, no ya, me ya llega. Está bien, ¿no? No me poder llega, no me llega. En 24 hilos de procesamiento, yo creo que está bien. Y el clock está muy parecido. Uno es 4.5, 5.7, que es una bestialidad. Y el otro 4.7, 5.6, hablando de normal y turbo. Sí, es una burrada. Claro, ya viene otros 150 euros menos, que esta para mí es la opción más atractiva de todas, es el Ryzen 7700X, que está a 400 euros, son 8 núcleos, 16 hilos, 4.5/5.4 GHz de esto. La caché sí es bastante más pequeña que los otros, pero tiene un TDP de solamente 105 vatios, por lo menos en el mono normal, seguramente en el turbo consumirá un poco más. Está. Y por último tiene el 7600X, que va a ser la entrada de gama de la serie 7000. Mejor, que también está muy bien. Claro. La entrada de gama, de momento, que está bastante, bastante, bastante bien, porque por 300 pavos, 6 núcleos, 12 hilos, 4.7 de base, 5.3 de turbo, y también unos 105 vatios, y este sí ya no tiene tanta diferencia en el de caché con el anterior. Claro, ahí configurado, o sea, con soporte nativo para DDR5 hasta 5200. Hay que decir que una gran novedad en esta serie 7000 es que todos llevan incorporada una gráfica RDNA 2, basiquilla, pero es una gráfica de Retina 2 con la cual jugar básico, se puede jugar básico, o sea, os permitirá jugar 720, gráficos medios, bajos, de juegos no muy exigentes, incluso 1080 eSports se podrán jugar, obviamente FPS, pero bueno, que antes no teníamos gráficas en los Ryzen, con lo cual es un salto importante. Y para mí, por ejemplo, uno de los saltos importantes o cosas destacadas es que Ryzen hasta ahora sigue siendo en consumo muy, muy superior a Intel, en cuanto a que consume muy poco, porque Intel es una burrada lo que consumen sus CPUs, pero aquí ha subido. O sea, yo tengo mi 3700X, que son 65 vatios, aquí han subido el mínimo a 105 vatios y hasta 170, si no me equivoco, el 7950X, que... En modo base, modo turbo, 230 vatios. Exacto, eso iba a decir. O sea que para los gordos. Se pueden llegar a ir. Sí, el modo base. Yo tengo aquí que salen las pruebas unos 210, pero bueno, que en comparación con el 12.900K, ese se va a 307 vatios o 310 vatios, el pico. Y base son 270. Quiero decir que sigue estando muy por debajo de Intel. Pero, bueno, pues esa subida de frecuencias hace que consuman más, que se calienten más. Y, bueno, yo no sé hasta qué punto vale la pena realmente eso. De cara al gaming, de cara al que quiera editar vídeos, pero aquí hablamos más de videojuegos, de cara al gaming, es que realmente tampoco hace mucha falta. De hecho, es curioso porque los benchmarks de cara a gaming muestran que el mejor procesador cara a gaming sigue siendo el 5800 3D. Sigue siendo mejor que todo lo que siga habiendo en el mercado, mejor que todos estos 7000. Entonces, bueno, está bien, es curioso, pero bueno, también informar a la gente que de cara al gaming, y además también se ha visto las reviews, el cuello de botella es la gráfica, o sea, que te va a dar igual pillarte el 7600 que ningún otro, o sea, es que realmente hoy en día ya es que hemos llegado a los niveles, pero bueno, Saup, a ver, ¿qué te parecen a ti? Yo, con Ryzen, creo que nos han ido metiendo la puntilla poco a poco y le van en cada generación encareciendo un poquito, y ya... Claro, en el momento que en rendimiento han conseguido igualarse un poco con su gran rival, ya están en una mejor posición o para encarecerse. Yo recuerdo mi 3700X, que creo que es el mismo que has dicho que tenías tú, ¿no, Roy? Sí, los tres tenemos un pedazo de procesador, y a mí me costó, no sé si salió en 329, ¿no? Sí, algo así, estaba en 329 y ya el 700 de esta nueva generación se va a los $400, que veremos a ver cuando llegue aquí la traducción a euros. 450 mínimo aquí, sí. Claro, ya se está encareciendo. Más luego, aparte, otra cosa se ha encarecido mucho también con el salto del chipset B400 al... O sea, perdón, el 400 al 500, se encarecieron muchísimo también las placas base. Imagino que estas nuevas no serán baratas. No, porque con DDR, soporte de DDR5 sí. Es caro de cojones. Bueno, solo DDR5, no, el procesador no tiene soporte para DDR4, así que la placa por huevo, la mother, tiene que tener DDR5. Y dicen que para que anden en condiciones, los nuevos tienen que ser DDR5. O sea, que se nota bastante el rendimiento si es DDR5. Y yo sé. Y lo que has comentado también es un dato que me parece importante, que ese 5800 es el referente en cuanto a gaming. Bueno, seguramente a medida que ya lancen los procesadores y vayan optimizando, pues se irán viendo mejoras. Pero si te digo la verdad, yo con mi 3700, en cualquier juego, tengo al procesador sin despeinarse. Pero sin despeinarse, tengo la gráfica trabajando bien, la 3080, pero el procesador no lo veo que se esfuerce en ninguno de los juegos que yo he estado jugando, la verdad. Sí, okay. La verdad que ya estamos en un punto en los que los procesadores, a menos que vayamos a meterles cosas productividad. Muy, muy puntuales de exactamente. Yo que por ahí lo uso un poco más para trabajar, igual voy bien, pero porque no tengo 5 máquinas virtuales abiertas ni porque estoy destinando núcleo loco. Pero con el procesador puedes perfectamente jugar y streamear, pero vamos, tranquilamente. Sí. Es que lo hemos hecho los dos, entonces sí. Claro, bueno, no necesitáis otro ordenador para streamear ni nada de eso, ¿eh? Es que es un procesador cojonudo. Sí, sí. Y bueno, que al final no deja de ser un reflejo de que AMD lo lleva haciendo muy bien estos últimos años. Y nada, el futuro que se le presenta con ellos es bastante bueno. A mí el detalle que has comentado de que lleven todos los procesadores, la gráfica incluida, no me termina de gustar. ¿Por qué? Porque al final la pagas y... Si te vas a montar una gráfica dedicada, pues yo prefiero que no tenga gráfica el procesador, la verdad. Ahí, por ejemplo, discrepo un poco, porque a mí, por ejemplo, me gusta que el procesador tenga gráfica dedicada, más que nada porque si la gráfica peta, poder arrancar el ordenador. Ah, yo es que tengo una gráfica de reserva. Ya, sí, pero no tenemos que abrirlo, tengo, ¿sabes? Ya, claro. Ya, sí, el momento de este hacer el diagnóstico. Dos gráficas de reserva que hostia, me han ido regalando para la 960 y la 660. Que fue, bueno, la 960 fue con la que jugué hasta antes de comprarme esta prácticamente. Después había saltado a una AMD, creo que era la RX 480 o una de esas, que era rendimiento era muy, muy, muy parecido. Que es ahora la tiene mi hijo, la 480, pero las otras dos gráficas están ahí. Ahora, yo sí que le veo el valor, no a que sea una put con la idea de tener RDNA 3 y algo muy tocho en video, pero sí que haga eso que Intel hizo durante mucho tiempo, es decir, por lo menos con lo que te compres vas a poder prender el ordenador mientras esperas y juntas el dinero para el plan. Y vas a poder hacer las cosas básicas si estás arrancando de cero sin necesidad de ponerle una gráfica hasta que te puedas hacer el salto y comprarlo. Ahora, si eso encarece $10 el precio del procesador, está bien. Ahora, si me vas a decir que vas a cobrar 50 euros más caro porque tiene una puta gráfica, no, que se la metan por el culo o que saquen ahí sí las dos versiones, porque claro, como hace Intel, sí. Sí. Bueno, yo al final, de cara al oyente que a lo mejor no te han puesto, para resumirle un poco tema, es decirle, mira, estos nuevos procesadores de AMD son superiores a los de Intel. Digamos que en temas mononúcleo, que sería la forma más así de fácil de mirar el tema de gaming, son todos por al final son todos los procesadores son iguales, solo que les van metiendo más núcleos. Entonces, temas mononúcleo están por encima de Intel, para jugar te van a ir bien, que es para lo que hace falta, y al final para productividad son mejores que los de Intel, consumen mucho menos que los de Intel, con lo cual tienes que meterte una refrigeración pues mucho menos tocha y tendrás menos problemas de temperatura y consumirán menos. Entonces, pues ahora mismo, a la espera de lo que Intel presente pues, con su nueva generación, estos procesadores personalmente creo que son mejor opción que los de Intel, teniendo en cuenta que tendrás que comprarte placa base nueva y de memoria RAM nueva, porque no creo que tenga, no vas a tener eso. Entonces, dejando de lado eso, si apuestas a futuro, estás montando un ordenador desde cero, a mí me parece que son mejor opción, son más completos. A cosas muy, muy concretas, puede ser que el sistema de los P-Core y los E-Core de los Intel te funcionen, pero me deja un futuro muy interesante, porque tenemos, pues por un lado, AMD apostando por un sistema basado en muchos núcleos, todos iguales, con estos chips conectados entre ellos, y Intel, que estaba fomentando un mismo chipset, tiene distintos núcleos. Entonces vemos claramente dos rutas que se están peleando por ver cuál es la mejor. Me parece que pinta muy bien, y de momento yo pues eso diría a la gente, que si tienes que montar desde cero, montes este. Si quieres ir con lo que tienes, pues con lo que tengas, los dos son buenas opciones. Sí, aparte es un momento raro, porque por lo general cuando empezó todo el Ryzen era, bueno, vamos a ir por algo lo más vanguardista, vamos a hacer una apuesta a futuro, vamos a ver qué es lo que hay. A lo mejor se animaba a ir por AMD, que iba a costar un poco menos, y por Intel, es decir, bueno, esto sigue teniendo una litografía vieja, sigue más o menos tu cubo, pero es una tecnología súper probada, y sé que esta nueva generación de procesadores hay menos riesgo de que falle. Los Ryzen, por lo general, los primeros años, sobre todo, pasaba mucho que salía y a lo mejor con algunas placas madre no iba, o tenían un error y que dependían de muchas actualizaciones para ir pasando. Hoy por hoy están los dos en un punto de un salto grande. Los dos se han pasado de DDR5. Intel, como dije hace cuando empecé a comentar esto, ha hecho creo que el salto tecnológico o de cambio tecnológico más interesante de su última década, no por lo que apoyen los números de rendimiento, sino por todo el cambio que tiene el porque ha hecho un cambio, básicamente, porque ha hecho un cambio. No es una evolución, es un cambio, ha hecho un salto. Y están los dos, que los dos requieren una placa madre nueva, porque los dos usan un socket nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, estamos en una situación muy similar con las dos, y al final, si nos vamos a la hora de tirar por precios, es que va a estar muy bestia. De vuelta, son las comparaciones súper tendenciosas que ha hecho AMD toda la vida, pero el 12700K, digamos, el más vendido de alta gama de Intel, no lo pusieron a compararlo por precio, que debería ser contra el 7700K. Lo pusieron contra el 7700X, contra el 7600X, que es un procesador que cuesta 150 euros menos. y lo ponían y estaban los dos ahí a la par. Entonces, hay que ver después en la vida real cómo son esos números en según qué juego, y va a haber juegos que se va a sacar más provecho y otros que menos, pero es que vamos, 300, es que el 7600 es está goloso. Bueno, y no sé si habéis visto alguna comparativa en rendimiento en temas de portátiles, porque estamos aquí hablando de sobremesa, pero en portátiles sí que es cierto que la tendencia dominante venía siendo Intel. En los últimos años sí que AMD se ha puesto las pilas, porque ahí entran más factores, no solo rendimiento, sino temas de movilidad, ¿no? Duración de batería, temperatura y demás. Y creo que ahí AMD en las últimas generaciones se ha puesto las pilas. Pero en esta última no he visto nada de rendimiento. ¿Habéis visto algo vosotros? He visto algo de temperaturas. A ver, de las temperaturas que dice... A mí la sensación es que Intel en movilidad sigue siendo ahí... Yo os digo, lo que tengo visto es que Intel, hasta que no avance con sus procesos de litografía, en movilidad lo tiene jodido, porque al final, si tú tienes un proceso de fabricación, un litográfico más bajo, mejor, se calienta menos, consume menos, es la clave. Y ahora mismo es el punto débil de Intel. De hecho, es tan punto débil que, hasta donde yo sé, todo lo que son los portátiles de altísimo rendimiento, los que son los más pequeños y finos, llevan AMD. Tengo mi pareja que se compró, necesitaba un portátil lo más potente posible y lo más pequeño posible, el Razer Blade 14, no, 13, perdón, Razer Blade 13. Es impresionante lo pequeño que es, lo compacto que es, y ahí tiene una 3070 y movilidad y el 5900X, y es impresionante el rendimiento que da, y es una mierdecita que es un ultrabook, tío, es que son 2 centímetros de grosor y tienes ahí todo eso. Es imposible, o sea... Ya el 15 ya cambia AMD por Intel, pero en el de 13 no han tenido huevos a meter Intel porque no hay tu tía para refrigerar eso. Y mira que tiene cámara de vapor, tiene metal líquido para refrigerar, porque si no, no hay otra manera de tener eso así de fino. Y hasta donde yo sé, esa es la cuestión. Y al final también, pues si le metes caña en batería, pues también va a haber diferencia, aunque normalmente la gráfica va a chupar más que el procesador, pero bueno. Es que tengo una muy buena amiga que se pilló un portátil de 13 pulgadas con el 3700U y está encantadísima. Utiliza para trabajar y le dura un montón la batería, se le calienta y de rendimiento genial, que ya muchas veces, incluso a veces, tiene que editar vídeo. Y a mí, precisamente, me acaban de cambiar el portátil en el trabajo, tío, y es que en mi empresa van ciegos siempre Intel a muerte, porque el que compra tiene en su cabeza que Intel es más fiable que AMD, y lo pilla todo Intel, servidores y portátiles y sobremesa. Y me han puesto un Serie 11, un i7, y va de coña, pero se calienta. Es lo que tiene, sí. Ya te digo, hasta donde yo sea, tendría que revisar los últimos lanzamientos y todo este tema, pero hasta hace nada, la generación pasada, en tema de eficiencia... AMD le... Bueno, es que lo vemos en sobremesa, y es que en escritorio, en portátil, pasa lo mismo. Y en portátil es mucho más crítico, pues por motivos obvios de también refrigeración. Una última cosa que quería comentar a los oyentes, y era decirles que hemos hablado del DDR5. Simplemente decirles que DDR5, no os volváis locos. Ahora mismo, la diferencia en rendimiento que da utilizar DDR5 o DDR4 en los benchmarks de juegos es despreciable. O sea, no os volváis locos de tengo que cambiarme, no, olvidaros, DDR5... Estamos en ese momento en que DDR4 está muy maduro y funciona muy bien, y DDR5 está inmaduro y no funciona tan bien como para que haya diferencia. Entonces, aunque estés usando una memoria RAM que va el doble de rápido, no te va a ir el doble de rápido el juego, ni lo vas a notar. DDR5 en unos años empezará a marcar la diferencia, pero ahora mismo no os volváis loco. Y otra novedad que tenemos con estos también es, si no me equivoco, es que tiene soporte para PCI Express 5. Que hasta ahora teníamos el 4.0, tenemos el 5.0, que es pues aún más velocidad de lectura, que yo creo que ya el 4.0 es una locura, pero bueno, si alguien se quiere volver loco también para el 5.0, si alguien necesita más de 5.000 megabytes, creo que era, por segundo, o gigabytes, no sé cuánto era, que lo mire, no creo que sea tampoco muy relevante para la mayoría de casos, pero bueno, son las dos novedades más importantes que Intel también ha incorporado con su última serie 12. Y dicho esto, ¿pasamos al siguiente tema o queréis comentar alguna última cosa? Por mi parte, pasamos. Por mi parte también está todo ok. Pasamos. Bueno, pues tenemos dos partes que quieren pasar. Pues pasamos al siguiente tema. Entonces, ¿podría hilar bien mi tema secreto, mi tema sorpresa, o pasamos a las de las RTX? Antes del tema sorpresa. Yo también prefiero el tema sorpresa, pero voy a leer que Banta me dice: el versador de Crono no se banca el Super Mario Bros, le va con lag. Y eso es por el directo de Super Mario de pasarlo, que eso lloraba mucho porque hacía, me generaba input lag y me generaba. A ver, el emulador de Nintendo en sí, el juego tiene. Pero tiene, es que para mover un emulador cosas de Nintendo, ¿dónde vas con tu procesador? Necesita una cosa mucho más potente. Bueno, pues ya por lo menos unos 8 núcleos dedicados solo a eso. Sí. Bueno, y nos ha saludado Matute482 también al principio, y Fenillator te manda un saludo muy cariñoso. Ya lo he visto, siempre con su cariño habitual. Pues nada, vamos a pasar al tema que yo tenía aquí, para veros vuestra reacción, que para mí ha sido un tema muy importante en los últimos años y que quería debatir con vosotros, que la última vez que hablamos del tema no estaba, y es, hemos hablado precisamente ahora mismo del tema de los portátiles y la eficiencia. ¿Y si hablamos de Apple? ¿Y si hablamos de los M? Porque me parece muy interesante lo que ha hecho Apple, y al final, si hablamos de rendimiento, ahora mismo es imbatible. El rendimiento por vatio que dan los M, da igual el que cojas, es absolutamente imbatible. De hecho, estuve mirando y claro, el Mac Studio Ultra, esto que son dos del procesador máximo que los tienen enlazados, que es muy interesante también la arquitectura, cómo la escalan. Esa una comparativa que se hizo con lo más potente que te podías montar con Intel en su momento, que era con un 12900K y una 3090, y ves cómo en temas de procesador están muy a la par, mononúcleo muy a la par, multinúcleo ahí sí que gana el i9 porque tiene más núcleos, pero están muy a la par dependiendo de qué tareas es superior uno o el otro, o sea, es increíble que sean muy a la par. En tema gráfico ahí hay más diferencia. Es difícil evaluar porque tampoco puedes poner juegos en Mac, casi no tienen soporte, pero ahí hay más diferencias. Se ve que también otra vez dependiendo de lo mismo, renderizado parece que es mejor, pero con cosas 3D le cuesta más, que tenemos un sistema que es realmente y sorprendentemente equiparable. Ahora, este sistema de PC normal consume unos 600-700 vatios y el Mac Ultra consume 200-250. Entonces, claro, también luego si hablamos de precios es otra cosa, porque también Mac pues cuestan lo que cuestan, pero a mí lo que ha hecho Apple con la arquitectura M me parece impresionante y que realmente para mí marca una línea a seguir y muy interesante de decir, es que estamos derrochando vatios con otros sistemas a lo loco. Pues sí, la verdad que es muy interesante lo que hace Apple con su procesador. Es cierto que para no nos suscita a nosotros a lo mejor mucho interés porque en temas de gaming no están optimizados, que básicamente al final cuando haces juego optimizas para lo que hay, si hay muchos procesadores de un tipo, pues sabes que lo vas a optimizar para esos procesadores, pero para un procesador que va a tener menos del 1% de la gente que va a jugar tu juego, no te vas a esforzar en optimizarlo. Pero es que es ya directamente la API, es que no hay API, o prácticamente no hay, claro, nada con soporte, claro, a la API de Mac. Porque no les merece la pena. Y luego, como rendimiento puro y duro para las aplicaciones que funciona bien, la verdad que es una pasada lo que hace, y para gente que por ejemplo necesita editar en sitios que no tiene conectividad a la corriente, o sea, estar editando con un portátil sin estar conectado a la corriente, eso a día de hoy, si lo quieres hacer con cierta garantía y que la batería te dure, y sin perder rendimiento tiene que ser con un Apple y con estos procesadores, y eso es una pasada como ingeniería de arquitectura de procesadores. Eso es una locura. Es que yo creo que es una locura, y creo que quizá eran los únicos que estaban en posición de hacer algo así con sentido. Es decir, si lo quisiéramos hacer en PC, si Intel dijera, bueno, a partir de dentro de 5 años vamos a sacar nuestro propio sistema basado en ARM y nuestro propio chip que lo vamos a que no lo va a construir ni nadie que no sea esta empresa que va a trabajar exclusiva para nosotros. Bueno, aunque Apple lo hace con estos de los taiwaneses, ¿no? El M1. Con estos grandes TSMC. Con TSMC, sí. O sea, una de las ventajas que tiene Apple para sacar esta eficiencia es que prácticamente monopolizan el proceso de fabricación más avanzado de TSMC. O sea, prácticamente no hay nadie más que se fabrique con ese proceso de fabricación. Con lo cual, están como una generación por delante de todo el mundo. Por eso tiene esa eficiencia tan superior, o es uno de los factores diferenciales de por qué tiene esa eficiencia, porque no hay nadie con un proceso de fabricación o que tenga ese proceso de fabricación tan avanzado para sus sistemas. Pero yo también creo que el set de instrucciones, digamos, el que hace ese cambio que sea más, no sé, comparable a un iPhone que comparable a un Intel, no por potencia en sí, sino por arquitectura, no es viable en PC, o no es viable sin un plan muy a largo plazo. Y ya no hablemos de lo que nos importa los juegos, a nosotros que los juegos, que a lo mejor es más fácil, pero ahí, no sé, diría que 90, 95% de las herramientas que hacen mover al mundo de los negocios, de los distintos sectores, están todos en x86. Entonces, ese es un salto que ¿quién lo puede dar? Apple. Y Apple dirá a alguien, hijo de puta, ahora no me funciona el Photoshop, compra otro. Si estás comprando Apple, estás comprando... O sea, va un público que se puede emputecer por alguna cosa, pero va a ser muy raro el que diga, esto que antes lo tenía, ahora no tengo y me genera un problema. Porque o se va a comprar nuevo, o estará dispuesto a hacer las concesiones, porque entiendo que viene también con una suerte de emulador para versiones antiguas de instrucciones de x86, o eso lo estoy inventándolo. Así que puede, yeah, yeah. Puede correr bien, bien. O sea que algunos programas, y qué pasa, no tenemos, no sé, a nivel negocio, fuera lo que es el mundo de la industria gráfica y del mundo de la animación y el mundo de desarrollo de aplicaciones sonido. Móviles, sonido y demás, digamos, fuera lo que es multimedia y desarrollo, Apple no tiene una presencia como en manejo de datos, en servidores, en ninguna otra cosa que pudiera llegar a hacer replantear un poco ese cambio. Y eran ellos los que lo podían hacer, y lo han hecho sorprendentemente bien. Yo no le tenía ningún tipo de fe. Y ahora estos van a estar comprando un iPhone con tecladito y van a salir tan contentos. Pero la verdad que es una bestialidad. Y quizá, no digo que debería cambiarse en lo que estamos viendo habitualmente, pero quizá debería homogeneizarse un poco más en los solos portátiles, no Apple, porque tenemos portátiles que funcionan con ARM, que son alguna mierda china corriendo Android, un Chromebook, alguna porquería similar, y por otro lado tenemos el portátil tradicional, que ya todos sabemos que es ineficiente, que va a tener mucha más traba a la hora de dar esos saltos y demás. Entonces quizá la respuesta venga de alguna empresa suficientemente influyente y que trate de empujar alguna... que no digo que no se haya hecho, Intel ha estado coqueteando con ARM, digamos, hace tiempo que se viene buscando algo así, pero claro, no es lo mismo una empresa que ponga en coordinación a su equipo directivo, sus equipos de desarrollo, de proceso, I+D, y salga para adelante con una idea, que es generar un estándar. Recién ahora estamos teniendo el USB-C como estándar, después de cuántos años no tener un puto stand. Y antes de eso el micro, y antes de eso era cada marca y cada modelo venía con su puto cargador y si te haría suerte, era solamente el cargador distinto, y si no tenías cargador de una ficha, los auriculares de otra y demás. Entonces, es complicado. Pero yo creo que con el éxito de Apple, podrían haber un poco más de empresas empujando juntos para ese lado, porque si no, es que no hay cómo competir con eso. Sobre todo lo más destacable es lo que le pinta la cara en temas de consumo, porque últimamente sí que estamos viendo mejoras en los procesadores, pero ya estamos viendo la diferencia de consumo que hay de la serie 3000 de AMD, de Ryzen, a la serie de 7000 que está saliendo ahora. Estamos hablando de unos consumos muchísimo más altos. Y si hablamos de las gráficas, o sea, hay que tirar un tabique en casa ya para meter una gráfica de las nuevas. O sea, están creciendo exponencialmente. O sea, y en consumo, por supuesto. Yo tuve ya que cambiar de fuente de alimentación cuando cambié de gráfica. Y estas nuevas vienen con un nuevo conector, que dicen que sí, que va a estar el adaptador, pero mejor si te pillas una fuente nueva. ¿Y qué fuente te tienes que pillar? Una de 1000. Para poder tener un procesador de estos que se chupan los 200 vatios y una gráfica. Sí, el consumo de una nueva 4090. Con el consumo de la nueva 4090, si tuviésemos un 12900K, posiblemente tendríamos que pensar en que una fuente de 1000 no es suficiente. No, tendríamos que ir arriba de 1000 vatios porque estaría muy, muy apretado. Muy, muy apretado. Es que es el problema y me parece preocupante esta carrera por potencia que se está empezando a hacer a base de subir los consumos año tras año para tener mejoras significativas. Quiero decir, oye, porque al final es lo que vende. Me parece triste, porque si tú sacas y dices, mira, la nueva gráfica rinde lo mismo, efectivamente, pero te consume la mitad, pues la gente te va a decir, no me interesa. Me parece triste. Y oye, que no hemos conseguido mejoras significativas este año, pues te esperas 3 años más y sacas el siguiente producto. Que esta manía de sacar un producto cada puto año, pues claro, es lo que tiene, que son las formas de hacerlo. Decías el tema de que Apple no han sido los primeros en hacerlo así. Bien, hombre, yo quiero recordar que el tema de utilizar un sistema de escritorio basado en ARM, el pionero fue Microsoft de la mano de Qualcomm. Lo que pasa es que lo hicieron con el culo. O sea, hicieron una prueba cutre y mal hecha y sin apostar por ello. Apple directamente ha apostado al 100% por ello y han puesto los recursos y lo han hecho bien. Microsoft metió un poquito la patita para ver si, pero no sirve. O sea, en un cambio así tienes que apostar y demostrar que vale la pena. Los sistemas Windows es que no funcionaban directamente. O sea, daban un rendimiento de mierda y no valía la pena hacerlo. Y Apple lo ha hecho bien. Esa es la gran diferencia. Sí. Y bueno, y es que al final dices, es que es una pena esta carrera por la potencia, pero es que es lo que vende. Sí. La gente no mira. Cuando se pone a comprar un procesador, yo creo que lo último que miran es el TDP. Te lo digo en serio. Ya. Si yo me siento raro, porque yo sí lo miro. Yo también. Y de hecho, cuando me compré el 3700, hablando con otro compañero en el foro de. Creo que era Iñaki. Y yo le decía, tío, es que me mola que tiene 65 de TDP, que eso luego a la hora de refrigerarlo también es más fácil. Menos problemas de temperatura, además. Dice, tío, pero eso no lo mira nadie. Yo sí lo miro. Claro, y es que miraba, digo, a ver, 3700X y tenéis el 3800. Y decía, el 3800 me daba un 5% de rendimiento más, una mierda, y subía 40 vatios. Y digo, pues claro. ¿Quién compra el 3800? Pues la mayoría de gente pilla en el 3800 desde el 3700. Sí, sí. Y yo sí lo miraba porque precisamente el anterior procesador que tenía yo me dio muchos calentamientos de cabeza con la temperatura. Y al final murió por temperatura, se me fue un MOSFET de la placa base. Uf. Y eso que tenía refrigeración líquida y tal, pero bueno, murió por ahí. Y la placa, y es que la placa no era mala. Es que no solamente porque digamos, bueno, es que en Murcia hace mucho calor, es que no solamente eso, es también lo que te ha consumido de electricidad, es todo, digamos, al final lo que necesite dispensar de potencia en forma de calor es energía que se ha comido primero, entonces... No es solo la temperatura que tengas, sino también cuánto te va a venir en la factura, que estamos en un momento muy divertido para hacer gastos excesivos de manera innecesaria. Bueno, espérate, que vayan a empezar limitaciones. O sea, ya recuerdo una noticia hace un par de meses o más de que se había prohibido en la Unión Europea. La Unión Europea había prohibido vender un modelo concreto de Alienware, que era un ordenador torre todo en uno. Porque por todo lo que llevaba consumía demasiado y dijeron que no se podía permitir, que no permitían vender un ordenador que es que no recuerdo si tenía una fuente de alimentación de 1500 vatios, porque tenía lo más pepino de lo más pepino, con una refrigeración super bestia, LEDs por todas partes, pantallas por una burrada, y lo prohibieron. Y ahora que están empezando a ahorrar aquí, o sea, que la gente se prepare, porque a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa de que algunos modelos los van a limitar. No, las noticias que ha salido hace poco de las televisiones con HDR. Sí. Que se la iban a limitar también esa tecnología porque consumía más. Es que consumen mucho más. O sea, cuando activas los HDR potentes pueden consumir el doble de los televisores. Sí, sí. Sí, sí, entonces, bueno, veremos. Pero bueno, insistir a la gente, oye, miraros el TDP. Ahora pasamos a hablar de las RTX, pero... yo creo que para enlazar con las RTX nuevas, el conjunto, el mensaje que yo quiero retransmitirles a la gente es, tenemos ya capacidad para jugar bien a todo con tanto procesadores como gráficas de esta generación y la anterior. O sea, realmente las nuevas, cambiártelas si eres muy fan y quieres lo más de lo más, 4K, 120, Ray Tracing, sí, pero para jugar normal, 1080, incluso 2K, 60, con buenos gráficos, es que la serie, o sea, cosas hace dos generaciones ya te valían y siguen valiendo y lo nuevo vale. Entonces, estamos yendo a un punto de subir más la potencia que yo no le veo mucho sentido, porque además los juegos tampoco ha llegado a la Next Gen. No veo nada que diga, buah, esto antes, las arquitecturas antiguas no podían. Entonces, bueno, ahora comentamos las nuevas RTX 4000, pero no sé qué os parece esta reflexión. Totalmente de acuerdo, sí. A ver, una 1070 hoy por hoy, puedes correr absolutamente cualquier juego que esté disponible en PC. Esta no te digo 2K Ultra, ok, no 2K Ultra, pero una 1070 corre cualquier juego del catálogo de Steam o de cualquier otro. Pues nada, dadle con las 4000. Vamos con esa potencia abrumadora que hace tanta falta, porque claro, si no juegas a 4K con Ray Tracing a 120, mal. Y DLSS desactivado por las uvas. Hombre, me faltaría. Que se ve mejor con DLSS, pero yo lo quito porque quiero que consuma. Acá quería demostrar que tengo el dinero para pagar la factura de luz. El flex del 2022. El dinero para quemarlo, lo pones sobre la placa base y lo vas quemando, ya no lo tiras a la hoguera, lo vas tirando al PC, ¿sabes? Ahí el PC a 1000 vatios y toma billetes, quémalos. Si es que te sobra mucho, ¿por qué? Porque ya se ha anunciado con la serie 4000 el precio de salida de la RTX 4090. Lo peor es que no sorprende, desde un sentido de qué es lo que estaban vendiendo, o más barato lo que estaban vendiendo la 3090, la verdad, por temas de stock y demás, pero sin ningún miramiento, sin dejarse nada por decir, van a sacar la 4090 a un precio de $1,600, con el euro como está acá, yo no me quiero imaginar cómo lo van a trasladar esto, porque cuando hay diferencia de que el dólar está más bajo que el euro, nos dan el mismo precio o a veces incluso más caro. Ahora que el dólar está parejo con el euro, es que... 2.000 pavos, entre eso, que no va a haber stock tampoco mucho al principio, 2.000 pavos. Irse preparando para el pavo. 2.000 pavos, ojo, y 3 slots, que ocupa 3 slots el bicho. Sí. Algunos ensambladores ya tenían algún modelo de 4. Poco me parece, dirás. Para poder... Está bien. El que quiera tenerlo. Es que disculpa, es que esto ya es que se va de las manos, ¿no? Es que ya es surrealista. Total. Sobre todo porque partimos de esa base que ¿qué necesidad? Mucha gente que quiere una gráfica de nueva generación no puede acceder todavía porque siguen habiendo sobreprecios, porque siguen estando caros, porque hay todo un tema con los partners de el precio al que tuvieron que empezar a vender, que era más caro que el que empezaron a construir cuando se cayó un poco toda esta movida de las criptomonedas. Y AMD de eso no, digo AMD, Nvidia de eso no pierde un céntimo, pero las ensambladoras sí que se quieren, desde lo posible, seguir sacando el stock de encima, que ya tienen los chips para fabricar. Y yo creo que, salvo a Nvidia, a ninguna parte del partner, que ya luego vamos a hablar del tema de partner, pero a ningún partner le hará mucha gracia que al año, y sin todavía haber estabilizado el mercado y sin haberle podido sacar provecho a la serie 3000, porque yo que vengo queriendo comprarme una gráfica serie 3000, estuve esperando hasta hace, ¿cuándo me la compré? En julio o así, sí, fue a mediados de julio recién la pude comprar, porque y así todo pagándole más caro que el precio salía, porque la 3070 el precio oficial era en 500 y yo pagué 600 por la gráfica mía. Pues está muy bien, Alex, está muy bien. Y ni tan mal, fue porque la vi y dije, bueno, ni tan mal, es un momento, una oportunidad, y lo compré. Pero que había llegado a estar a mil euros la 3070. En según qué sitio, era, si la conseguías, la conseguías en 900 y algo. Entonces, no haber dado un poco esa... No sé, esa visión a los partners de que están alineados con ellos, no darle al público un vamos a esperar porque podemos esperar, no es necesario. Cuando les dijimos que la C3000 podía con todo, puede con todo. De hecho, en una parte de la conferencia se excusan de los precios diciendo el que quiera comprar la 3080 puede comprar la 3080, como cuando dijo Microsoft el que quiera jugar a Singularity Center Red que se compre la 360. Bueno, no tan exagerado, pero un poco así, porque sabemos que la van a dejar de fabricar, porque entiendo que la idea tras lanzar una nueva gama no es vender más, porque realmente vendían todo lo que sacaban, sino que es aprovechar y meter algún cambio en proceso de fabricación, ahorrar algunos costes, digamos, en el medio y cuando entra algo. ¿Cuál es el tema? No solamente el precio este, sino cómo está la gama. De momento la 4070 y la 4060 no se anunciaron. Sí, hay algunos leaks que hablan de que la 4070 sería unos 500 euros o 500 dólares. Voy a hablar de dólares porque yo lo que estoy viendo acá en dólares. No sé cuántos son los precios confirmados para el mercado europeo. Pero son 500 dólares aproximadamente, y sería lo mismo que la 3070. Lo dudo, pero veremos. Y la 4060, 330. Que lo dudo muchísimo más. Pero deja. Pero ahora viene la parte importante. Disculpa que te interrumpa un segundo, pero es que el problema es en esta escala de precios que ya has dicho con esta 3090. Ahora hablaremos de las 4080. Pero la cuestión es eso: que se han presentado dos 4080 que son distintas. No es que le hayan cambiado la memoria, es que son dos distintas y una sería la 4070, pero no han tenido huevos de decirle 4070 a una gráfica de más de 1000 euros. Para mí, esa ha sido la mayor tomadura de pelo de todo. Esa jugarreta que han hecho ahí de sacar dos 4080 como si fueran lo mismo y no lo son. Y dicen, no, es que unas con 16 y otras con 12. No es la misma gráfica, es que no consumen lo mismo, es que no tienen los mismos cores, es que no tienen el mismo ancho de banda, no tienen la misma RAM. Es una 4070 y tú le has puesto el 4080 ahí porque va a valer más de 1000 dólares y no quieres sacar una serie 70 más de 1000 dólares, pero la estás sacando cambiándole el nombre. El precio oficial de la 12 GB, que es la 30, la 4070, es de 899. 899, sí, pero... Esta es España a comprarla. Sí. Ahora, yo creo que en varios mercados, o en algunos seguro que ya vamos a ver la noticia luego del lanzamiento, digamos, tener estos famosos juicios por publicidad engañosa y por abuso, porque literalmente no están diciendo... Ni siquiera 4080 mini o 4080 redux o 4080 Ti a la otra. Sí, o no hay... 4080 Ti a la otra o max o nada. Dicen que el nombre es igual, solo con 16 GB, el otro es 12 GB y no te dan ninguna información. A simple vista, uno piensa que es como la 1060, de 3 GB y la 1060 de 6 GB que salió en su momento, pero es que son dos gráficas distintas, no tienen dos memorias distintas, son dos gráficas distintas. Y en una muestra de no sé, yo creo que en este punto de falta de respeto al consumidor y a la inteligencia del consumidor, porque esto, ¿quiénes se pueden llegar a fijar? Los que estén enterados. ¿Quiénes son los que están enterados? Por lo general, siempre la minoría. El que vaya, se compra una 4080 se mira 500.000 reviews. No sé. Yo, es que yo tampoco que se lo le dice el niño, que está bien económicamente, obviamente, no estamos comentando a alguien que está haciendo malabares, no sé, en la puta esquina. No sé el niño qué padres tiene tan afortunado, pero vamos, yo a mi padre le pido una 4080 y me manda, manda cerca. Pero fíjate, Saúl, o sea, a vender chuches al autobús, digamos, no. Pero digo, fíjate, Saúl, la cómo se ha movido el marketing del PC Gaming en los últimos años, por lo que hemos comentado, de que ya desde hace dos generaciones tenemos de sobra para jugar a todo lo que hay sin ninguna limitación, que se ha movido a venderte cosas que realmente no necesitas, a venderte el 4K 120, a venderte el Ray Tracing, que poco a poco irá llegando, pero no hace falta que te gastes 2.000 euros para jugar con Ray Tracing, porque siguen sin haber juegos full Ray Tracing o para jugar a juegos de hace 20 años con Ray Tracing. Entonces, están abocando a una publicidad que es muy de fliparse muy fuerte y a gente que no domina el tema, porque cualquiera que domine un poco, entonces A mí me parece muy claro que mucha gente pica y esto lo han metido sabiendo que va a haber falta de stock, que va a ir justo, que la gente se va a pegar y que mucha gente no se fija, porque está de moda. El gaming está de moda. Y te están vendiendo pues todo para ti. Y el PC Gaming, particularmente, porque hace unos 8 años, ¿qué niño te iba a decir quiero un PC en lugar de quiero una consola? ¿Qué niño? Imposible. O sea, tenía que ser, no sé, que ya viniera con cierta idea o que quisiera hacer cierta cosa, pero claro. Yo me acuerdo, mi hijo cuando era más pequeño no quería un PC, lo que quería era la consola, y quiero una Wii, y quiero una Play, y quiero un... ¿Por qué? Porque al final lo llamativo es sentarse y jugar y tener los juegos, y que los amigos ya tienen la consola, entonces o se comparten los juegos o hablan de los juegos en el patio o lo que mierda sea. Hoy por hoy, que los niños lo ven en sus youtubers, en sus streamers, en lo que sea, que juegan en PC, que usan las versiones de PC, que streamean mientras están jugando con más facilidad, que sin tener que estar en el sofá y demás. Pero que no solo es eso, también es decir, ¿quién la tiene más gorda? Yo tengo ahora ya es que hasta chulean de ver quién tiene el hardware más potente. Entonces, claro, decir tengo una 4080 no es lo mismo que tengo una 4070, aunque sea una 4070. Entonces... Claro, que si te compras una 4080 es para vacilar, no es para otra cosa, no es para jugar. Pero es que no te hace falta para jugar. Y el que va a comprarse la 4080 y no está enterado y ve las dos 4080 con distinto precio y dice, bueno, una tiene un poquito menos RAM, no pasa nada. Está alguien que no esté muy, muy puesto, que vea o que sea, que haya estado en su momento, que entienda de qué es, para qué sirve la VRAM. Está, y que entienda que Nvidia es una marca puntera y es líder del mercado, y que haya tenido en su momento una 980 y diga, bueno, voy a comprar una gráfica para jugar, y vea la diferencia y diga, la verdad, si yo voy a jugar 1080p, ¿qué me importa? Me compro la de 12, o voy a jugar 2K, me compro la de 12 GB, total, no necesito esos 4 GB. Y es que van a haber muchos, yo creo, que van a pasar por esa comparativa de precio y van a decir, no me vale 300 euros más pagar 4 GB de RAM sin enterarse que por atrás están comprando un producto claramente distinto. Distinto, sí. Porque es una 4070. Y esta gente no puede creer los huevos de poner eso. De ni siquiera ponerle un TI o un Lite o un nada. Son los huevos de ponerle la diferencia de RAM. Respira, Alexis, respira. A ver, Saúl, comenta tú. Que Alexis bueno. Ha monopolizado ahora. Límpiate la vida. Más agua. Yo, la serie 3000 en concreto me parece una de las series menos aprovechadas del último año, en el sentido de que salieron, la gente prácticamente no pudo conseguirla. A la hora de sacar juegos, ¿qué juegos realmente aprovechan una RX serie 3000? Muy poco, muy poco. En PC Gaming, o sea, con una serie 2000 puedes jugar casi todo, y no te digo nada, series 2000 que son series altas, una 2080, una 2080 Ti. Juegas todo tranquilamente con FPS altos, puedes jugar a 4K, puedes jugar a 2K, vamos, sobradísimo. Y son compatibles con DLSS 2, o sea, son muy buenas gráficas, la serie 2000. Y eso sí creo que se aprovecharon mal. La serie 3000, yo tengo la serie 3000 y muy pocos juegos realmente aprovechan el hardware. Ahora sacan esta serie 4000 y, ojo, de salida... Los precios son altos, pero es que mira aquí una 3080, su precio de salida de la Founders Edition era 720 euros cuando salió. Si miro ahora, me meto en PC Componente y busco, veo una a 860 euros. Sí, sí, que sinceramente, y creo que el poner los precios altos tenían la excusa perfecta, porque todo se ha encarecido mucho, porque hay dificultad para conseguir los componentes, ponemos el precio alto. De esa manera no devaluamos nuestra serie 3000, la podemos seguir vendiendo por encima de su precio de salida, y luego cuando ya agotemos el stock de la serie 3000, si es que se agota, pues a lo mejor te interesa seguir fabricando, la vete a saber. Si dentro de unos meses quieren bajarle el precio a la serie 4000, se lo bajan, y aquí no ha pasado nada, tan amigos, y quedan como señores. Como señores, ley oferta y demanda. Como hijos de puta, ¿no? Como señores que hijos de puta, porque van a seguir teniendo las 3000, ¿por qué? Porque saben que habrá gente que se las comprará, ¿por qué? Porque es otra liga, o sea, al final no es tengo una nueva generación y me fijo en esa nueva generación para ver qué compro. No, es que al final ya si te quieres montar un PC con cabeza de qué necesitas por tus specs y tu nivel de económico, es ya mirar otras generaciones anteriores, porque directamente estas van a estar a un precio prohibitivo. Claro, te pones a montarte un PC y dices, ¿qué me espero? ¿A que salga la serie 4000? ¿Que van a salir? ¿Me tengo que gastar 1000 euros o más para comprar una gráfica? Y tengo aquí la 3080 que la puedo comprar ya, meterla en el carro y estar disfrutándola ya. Y sí, la voy a pagar un poco más cara que salió de salida, pero no me estoy gastando tanto dinero. Pero es que ya no hace falta ni 3080, que una 3060, tío. Es el rendimiento que da una 3060. Sí. Joder, que lo que decimos, como no juegues a 4K, con una 3060 2K te va todo. Como no quieras 240 Hz, con una 3060 te va todo. Es que, ¿qué más? Sí, y luego dependiendo de los juegos, por supuesto, va a poder mover un montonazo de juegos a 2K tranquilamente. Pues a eso voy, es que digo, ¿qué más necesitas? Pero es lo que decíamos, una 2070, una 2080, que te... Entonces, claro, sacan esto, que sí, que anuncian unas mejoras de rendimiento, que lo venden como un 2x, pero ojo, asterisco, porque en comparación con las versiones anteriores, porque depende el caso. Hay casos en los que hay casos en los que no. Hay que probar eso. Si es que, Habrá que ver. Que sí, que el DLSS lo van a mejorar mucho, el rendimiento con Ray Tracing lo van a mejorar mucho, pero el Ray Tracing para mí sigue siendo anecdótico, o sea, no es un motivo de compra una tarjeta gráfica, porque no lo es. Y me parece que yo no sé hasta qué punto se puede justificar el precio porque estén gastando mucho en tema de litografía, porque esta vez se han ido a TSMC en vez de Samsung, litografía más puntera, pero aún así, tío. O sea, yo, lo de las gráficas, ya hace tiempo que decía que se había ido de madre, pero es que esto ya es ridículo. O sea, porque es que estamos hablando de que hace, ¿qué? 5 años que salió la serie 1000, la 1080 costaba 1000 euros. 1000 y poco, y ya nos llevamos la mano a la cabeza de una gráfica de más de 1000 euros de consumidor. Y hemos pasado en dos generaciones a que cueste el doble. Con la 2080 se dispararon los precios, con precios de locura, y luego con la serie 3000, no sé, es como que los precios no eran tan baratos, pero se nos parecían baratos con respecto a la anterior. Claro, porque la 3000 el truco fue que usaron la litografía de Samsung, que era muy barata, y eso les pasó factura, entre comillas, en cuanto a que la mejora no fue tan buena, pero bueno. Pero que da igual, que a mí me parece una locura. Yo personalmente, se lo decía a Alexis fuera de antena, yo jamás en la vida pagaré por una gráfica más de lo que cuesta una consola. O sea, a mí me parece una burrada que solamente la gráfica cueste más que una consola que te puedes comprar y con la cual vas a tener un rendimiento, no va a ser el de una gráfica de gama alta, pero se puede jugar y disfrutar y no estás viendo gráficos de mierda, sino que se disfruta con gráficos muy buenos. O sea, no puede ser que una Series X cueste 500 euros y una 3060 cueste pues 600. Y ahora sí que estamos hablando que la serie X cuesta eso, porque ya se empieza a poder comprar hasta por Amazon. Hasta ayer estuvo no sé cuánto tiempo la serie X se puede comprar, digamos, ya empieza a ser algo que realiza. En el Corte Inglés había ahí una oferta muy suculenta por 449. Sí. Es que yo no entiendo los huevos que han tenido de lanzar esto, digo, teniendo consolas con el rendimiento que tienen a los precios que están. Es que me parece una locura. O sea, yo de verdad, teniendo esa opción, yo no me he montado un PC. Es que habrá quien te diga, no, es que el PC al final lo amortiza, sí, pero con esos precios, tío, es que ya es difícil justificar que lo puedas amortizar por el precio de los juegos. No, yo ya no creo que se amortiza únicamente si vas a... Si estás pensando en el catálogo que traes. Y en darle otro uso. Yo si solamente me dedicara a jugar, yo es que no tendría posiblemente un PC, digamos, ¿para qué? No, yo porque también trabajo, porque es donde veo vídeos, donde uso internet, donde todo es el trabajo, PC, entonces estoy acostumbrado. Claro, entonces es como algo que sí o sí voy a tener un ordenador, y ya que tengo, si es potente y juego ahí. Aparte que si no podría jugar juegos de primera persona, no podría jugar shooter, entonces, bueno, en mi caso, digamos, tengo esas limitaciones, que debería jugar justo juegos de plataforma o de, bueno, cualquier género que no sea shooter o estrategia. Pero quitando eso, es que no hay forma de justificarlo económicamente. Yo, no hay, fíjate, ese momento en el que de 2 años, 3 años pasado el inicio de la generación, y que se pudiera armar un PC que con un costando un 20-25% más que una consola rinda igual. Eso sí, antes, hace unos años, te montaba un PC para jugar por 1.000-1.200 euros. Ahora no puede. Lo puede hacer, pero... Que tú fíjate el punto. Yo con mi PC estaba muy contento, tengo una 1060 y yo decía, mira, me da de puta madre porque ahora, por ejemplo, yo tengo Xbox porque juego con amigos con la Xbox, es la plataforma que tengo, y ahora digo, hostia, de puta madre, ¿por qué? Porque digo, estaba pensando incluso, digo, voy a actualizarme el PC porque así yo no me tengo que comprar una Play, ya tengo el PC y puedo jugar a los juegos de Play que molan mucho. Pero es que, tío, si, es lo que digo, si tengo que comprarme una gráfica y me va a costar más cara que una puta PlayStation 5, a tomar por culo, me compro una PlayStation 5. O sea, es que hasta hace poco decías, no, es que el PC, porque así puedes tener las consolas. Es que te sigue costando más un puto PC que comprarte las dos consolas. Es que es una locura. Y ahora tengo serias dudas de si comprarme una Play 5 o actualizar la gráfica. Estamos en un momento de es difícil defender el montar un PC exclusivamente para jugar. Bueno, también... tiene que ser un gusto, una cosa muy... elitista, muy de que tu juego salga solo en PC, muy de que no sé, que quieras... Porque te guste mucho el ecosistema, que te guste streamear... Tiene que haber algo más, y no solamente él. No tengo nada en donde jugar esta generación. ¿Con qué empiezo? Con un PC seguro que no. Es una muy mala idea. Bueno, también ser consciente de decirte, me voy a montar un PC, pero modesto, porque si tú te montas un PC... Al final dices, un PC en casa tiene que haber. Sí. Pero quiero decir que también es lo que te estamos diciendo. Si tú coges y dices, yo ahora mismo alguien me dice, oye, es que me quiero montar un PC para jugar. Digo, a ver, si no tienes pretensiones, si tú te pones un monitor 1080-60 que vas a poder jugar y disfrutar perfectamente, cómprate una 2060, un 3700X, y entonces, sí, te va a costar el ordenador, pues yo qué sé, 800, 900 pavos, pero tienes un buen equipo que va a durar años. Eso sí, olvídate de las flipadas de los 240 Hz y del 4K. No va, a eso no vas a tirar. Pero para jugar en Ultra 60 todo, vas a tener. Entonces que también, claro, dices, montarte un PC, yo creo que se puede. La cuestión es que te tienes que ir a mirar otras cosas. Y aún así la 2060 está cara, porque yo flipo que mi 1060 la pueda vender por 150 o 200 pavos. O sea, no me lo creo. Me parece una locura. Sí, estoy mirando. 300, vale más que una Series S. Es que es una... una gráfica de hace cuánto. Dos generaciones atrás. O sea, 4 años. 49. Es que es muy difícil. 250 también hay por ahí. Bueno, hay donde buscar. Pero que sí. Que para jugar a 1080. Es que luego el PC, tío, empieza y... Yo que sé, mira. Yo te puedo decir, estoy jugando ahora mismo un juego. ¿Qué dices tú? ¿Para qué quieres tanto? ¿Para una 3080 para jugar ese juego? Estoy jugando KOTOR 2 ahora, porque yo lo tenía pendiente. Pero me he vuelto loco. Empecé a instalarle mods de todo lo que hay, mejoras de textura, de no sé qué. Y ya que puedo, pues lo juego a 2K y a 144 Hz. Y dices tú, ¿a 144 Hz se nota? Se nota un montón. Porque ese juego, en concreto, tiene unos giros de cámara que giras con la A y con la S. Y cuando tú giras a 60, se emborrona. Y cuando gira 144, se queda todo nítido. Y el otro día está, pues estoy jugando un juego de mierda súper viejo. Bueno, no un juego de mierda, un juego viejo. Y pues, cuando juegas en PC, tienes todo ese abanico de posibilidades. Ya, pero es que ahora las consolas ya te dan los 120. Que de 120 a 140 no hay diferencia. Sí, pero posiblemente no puedas jugar el KOTOR. Te puedo decir que juego, como no se nota en los juegos, lo capo a 72, ¿no? A 72 FPS. A la mitad de lo que saca el monitor. Y en este dije, hostia, voy a... Lo notaba así emborronado y voy a subirlo. Y se nota. Y de 120, de 120 a 144, muy poquito, pero se nota. Sí, pero ahí también es lo que hablamos. Bueno, o sea, son cosas por las que alguien muy concreto, que si lo nota, paga por ello. Pero, claro. Y tener el ojo ya viciado, porque... me acuerdo cuando estrenó la PlayStation 5, mi primo me dice, vente a casa y la prueba. Y estábamos ahí probando el God of War con el modo rendimiento, el 4K o el... ¿cómo se llama? Lo que hace PlayStation, el efecto ese que hace para... El Blur. No, el... Bueno, Blur tenía el 4K ese. Eso, lo podías jugar a 4K 60 o a... Sí, modo rendimiento o modo calidad. Eso es. Y yo lo notaba un montón, tío. Cuando giraba la cámara, digo, tío, sí, que se nota un montón. ¿Estos son 60 FPS? ¿De qué? ¿Estos son 60 FPS? Y mi primo me decía, pues, tío, yo no lo noto. Yo no lo noto. Me da igual jugarlo a 60 que a 30. No lo noto. Digo, pues ya lo notará. Bueno, es que es lo que te digo, la mayoría de la gente que no lo ha probado no lo nota. Yo, por ejemplo... Y se puede jugar perfectamente, tío. Que hay veces que enciendo, claro, ya encendí la Play 3 y estás jugando a 30 y los primeros 5 minutos lo pasas mal, pero luego te da igual. Te acostumbras. Yo con la Series X, que es hasta que he empezado a jugar realmente a 120, se nota, pero yo creo que el salto de 30 a 60 se nota mucho y es lo que habría que buscar. Pero 30 se puede jugar. Y 120, ya por encima 120 sí, se nota. Yo los multis, si puedo, los pongo a 120, los competitivos, depende porque del, se nota. Depende del juego, pero no es un drama, yo 60 lo puedo disfrutar. A 30 sí que ya cuando me acostumbro a 60 y 120, cuando bajo a 30 necesito un rato para acostumbrarme, que puedo jugar. Pero bajar de 120 a 60, a mí personalmente, que sí, que no se nota igual de fluido, pero... Pero a qué vamos, que hoy en día para jugar, si tú te marcas 60, es un límite muy razonable marcar 60 para jugar, y prácticamente todas las gráficas del mercado te van a 60, 1080. 60 gloria, y lo que tú dices, son muy pocos los juegos que se nota la diferencia, algún shooter o algo así que ya sea muy, muy loco o muy rápido, pero el 90% de los juegos... Pero ya no solo es el juego, es que la persona lo note. Entonces, cuando hablamos también de un público tan masivo que no se va a enterar de la diferencia entre una 3080 de 12 GB y una de 16, van a notar la diferencia. Así que a lo mejor el monitor ni les da ni se están enterando. Pues nada, lo que siempre decimos cuando presentan gráficas, que sacan tropecientas mil tecnologías, color inch y demás, y al final el avance no es tanto. No, porque lo que hemos comentado, no hay juegos. O sea, seguimos esperando juegos Next Gen de verdad. O sea, fíjate la falta de juegos que la presentación de Nvidia es. Vamos a sacar una herramienta para que podáis los juegos antiguos de hace 3 o 4 generaciones meter el ray tracing y aprovecharlos. Sacame un puto juego nuevo que aproveche la gráfica, no metas un mod para hacer juegos viejos con ray tracing. Y las dos comparativas del DLSS3 sacan el Flight Simulator, ¿vale? Corriendo en una 3090 a 52 FPS. ¿Eh? Sin activar el ray tracing. El DLSS. Ah, el DLSS. ¿Me estás diciendo que con una 3090 no pasa de 60 Hz si solo activas todo? Y con el Cyberpunk, otro que tal. Sí. Que no pasaba, estaba, no sé si era 22 FPS si lo activabas todo sin DLSS. Sí, porque el ray tracing, si lo activas fuerte, pues sigue siendo algo que chupa muchísimo. Y de ahí tiran para justificar que las nuevas gráficas. El ray tracing sin DLSS no se puede mover, o sea, es inconcebible a día de hoy con la tecnología que tenemos. Y que el ray tracing no es para tanto. No, sí, que lo estás jugando y dices, mira, qué bonito. Pero lo quitas y no lo echas de menos. A no ser que hayan cristales, que veas a través del cristal, que es para mí donde se ve, lo ves, indudablemente, aquí ray tracing no hay. Sí. Al resto de cosas, pero la iluminación... Está dominadísimo. Mira, qué chulo, pero luego estás jugando y... No te fijas. No te paran esas cosas. No. Y miedo me da, y os lo digo, la competencia que vamos a ver en los próximos años, porque entre el Ray Tracing y el 8K, vas a ver cómo van a meter por ahí para vendértelo y que lleguen a 3.000, vas a ver. Miedo me da cuando empiecen con el 8K, porque es que para empezar, el 4K para jugar en un escritorio no hace falta. No. Pues te digo, espérate, porque la línea, yo apostaría que van a seguir por esa línea. Yo lo veo muy claro tal y con la línea que van ahora. Es que los televisores 8K yo creo que sí lo van a hacer. Ahora, también yo tampoco creía que fueran a tener los huevos sacar un monitor 2K y sacar un monitor 4K y sacar un monitor 4K. Pero ya creo que 8K es que no hay manera. Digamos, yo, 2K mínimo tenemos que estar hablando en más de 27 pulgadas. Tener algo que sea 2K en 24 pulgadas, no. La diferencia es inapreciable. Hablar de 8K, no sé, que un monitor 50 pulgadas, vamos a tener un puto tele pegado en la cara para que notemos esa diferencia. Yo creo que igual lo harán, igual el flipado turno se gastará 3.000 pavos en monitor y 3.000 pavos en gráfica. Uy, llegaremos a un punto que será más cara la gráfica que el monitor. Ya es ese punto. Ya es ese punto. Ya estamos. Un monitor normal. Yo tengo el Samsung este, el G, no me acuerdo cuánto. El G5 de 27, que es 2K. Y cuesta nada. 200 y algo. Digamos, no es ninguna locura. Y con 200 y algo podemos comprar una gráfica de hace 3 años atrás. No, ni eso. Con suerte, con suerte. No, ni eso. Pues nada, que ahora mismo. Ahora mismo, si te tienes que comprar una máquina para jugar, en calidad, precio y que haya disponibilidad, te tienes que ir a por una Series X. Sí. Bueno, y la Series S, calidad-precio también... Y la Series S está brutal. Es que está brutal. Por ese precio... Y luego metes el Ultimate ese y a jugar como un loco. Que sí, que no tienes que comprar un PC, pero es que por ese precio... Es que el precio porque salen algunos teclados. Es que... es una barbaridad. Es que, claro, que dejar que se puede... Si se pudiera instalar Windows, ya... Es que como hagan eso... Vuelven a haber existencias. Pues nada, señores, vamos a ir cerrando. Y para cerrar, os voy a despedir con una última noticia, preguntilla para que me comentéis. De hardware también, que ha sido relevante y ha sido la que se ha presentado esta semana que estamos grabando, que ha sido la consola de Logitech, la consola para jugar vía streaming, que incorpora todos los servicios y sistemas de streaming. La cual, si no recuerdo mal, sale por un precio que me ha parecido muy caro, que son 350 pavos, dólares, habrá que ver aquí por cuánto sale, y que me parece carísima. Ahora vosotros decid vuestras opiniones, yo digo, me parece carísima, una máquina solo para streaming por 350 euros me parece carísimo, el hardware que lleva me parece una mierda para ese precio, porque estamos hablando de que lleva... un Snapdragon 720G, que es una gama media cutre, pero es que lo peor de todo, que estoy investigando, es que este es una máquina diseñada para el streaming, ¿vale? Lleva un procesador que no es compatible con Wi-Fi 6. Entonces, es compatible con Wi-Fi 5. O sea, tiene el estándar AC, que es el Wi-Fi 5, el estándar AX no lo tiene, que es el Wi-Fi 6. Entonces... A ver, explícame, una máquina que está diseñada para el streaming y le metes un procesador que no soporta Wi-Fi 6, y hay cosas que no entiendo. No sé qué os parece esta máquina a vosotros, además te la venden con sistema operativo Android 11, perfecto, vamos por el 12 y el 13 en camino. Yo realmente le he visto mucho bombo en las noticias, yo es que por ese precio mejor le engancho a mi móvil un par de mandos para que tenga la misma forma y tira millas, me parece un sinsentido, pero bueno, ¿qué os parece a vosotros? Mira, lo que te he dicho de ponerle los mandos a tu móvil, ¿vale? Yo tengo esto y va de coña. Y se puede jugar al equipo Cloud, al Nvidia Shadowplay este que tienen también. El servicio de streaming también va muy bien. Y o sea, para jugar en streaming con el móvil, si tienes... Y podrías jugar al Microsoft también porque tiene la aplicación. Sí, sí, el de Game Pass la tengo también instalada y también va muy bien. Y luego los juegos nativos de Android también, que también se va a poder hacer con esta consola que va a sacar Logitech. Yo creo que el tema de que has comentado del Wi-Fi 6, o sea, si es para streaming, le tienes que dar la mejor conexión Wi-Fi. No hay más. Porque yo tengo esto y tengo el Wi-Fi normal, el 2.4, y el Wi-Fi de 5G. Y se nota mucho la diferencia. O sea, cuando juegas con uno se juega bien y cuando juegas con otro se corta, te pega tirones y no va fino. Entonces tienes que darle la mejor posibilidad que haya para el Wi-Fi, si va a ser por streaming. Totalmente. Sí, es que además la gran novedad del Wi-Fi 6 frente al 5, que la gente no lo sabe, no es tanto la velocidad como la latencia. La latencia. Y es la clave para el streaming. Entonces es una de pero, ¿por qué? Y luego en cuanto a distancias de que puedes estar del router y todo eso, lo han mejorado porque con el 5 es muy mala. No lo sé. A ver, la máquina es compatible con las dos frecuencias de las dos bandas, tanto 2.4 como con 5. O sea, eso da igual. Luego es el paquete de estándar que envía los paquetes, el Wi-Fi 5 o 6. Pero es eso, es una máquina que te compras ahora que ya está desactualizada porque el Wi-Fi 6 ya hace un año o año y medio que salió. De hecho, ya se habla hasta del Wi-Fi 7. Entonces dices, esta es una máquina para una tecnología que está empezando ahora, que es una tecnología de futuro, equipada con... Es que, bueno, es lo que... Yo al menos en este programa de hardware quería comentar a la gente por si había alguien interesado que sepa que esta máquina tiene ese handicap. Sí. Y de precio tampoco ninguna locura, ¿eh? Es que me parece cara. Es malo. Es muy malo el precio. No podemos estar hablando de lo que cuesta 100 euros menos que una Steam Deck y tratar y que no tenga ninguna posibilidad de competir en ningún aspecto con esas consolas, y que tengamos opciones mucho más baratas en consolas chinas, porque los chinos hace rato que vienen sacando consolas portátiles con Android, según qué consola portátil con Android, porque no sé si en cualquier versión de Android o con cualquier fabricante o demás se puede ponerle Game Pass, pero en cuanto eso vaya que yo creo que sí, en cuanto vaya medianamente decente en cualquier consola, ya está, digamos, no es lo ideal jugar con 5G, con Wi-Fi 5, no es lo ideal jugar con Wi-Fi 5, pero mal que mal se puede. Es como mi hijo está jugando ahora al Slam Rancher 2 porque no sale en la generación anterior, es de actual generación, y lo está jugando a través de la nube y nada, se ve catando con mierda en pantalla, con los típicos problemas de cuando se llama en la Steam. Pero sacar un producto enfocado a eso, que no tenga Wi-Fi 6 y que no tenga 5G. 5G quiere decir la conectividad LTE. Exactamente. 5GHz. No, quiere decir conectividad 5G, de que le puedes meter una SIM y tener conectividad 5G. No tiene ni para poner SIM, ni tiene Wi-Fi 6. O sea, no tiene ninguna manera de que eso se juegue decente. Es un producto que no tengo ni idea para quién es. Para un tonto. Para un cuñado. Sí. Regalo de comunión que va a ir al cajón. Bueno, desde aquí, si a alguno le interesaba, que sepa que tiene todo esto y que se lo mire. Es que además también te digo, es que a mí me llama la atención eso, que además te lo pone ahí, lanzado con Windows 11, perdón, que estamos con el 12 y el 13 sale en nada. O sea, es que eso también habla muy mal del soporte que puede tener esta máquina. De Android, sí. O sea, sale con Android 11, pero si estás lanzando, lánzalo con el 12, no. O sea, ya huele mal también. Bueno, pues nada, pues una máquina más para el streaming, que vemos que es una cosa que cada vez se suma más. El último programa comentamos de que LG iba a sacar también su sistema de streaming. El streaming está en la sopa y tenemos que ir con cuidado porque se va a sumar mucha gente con pésimos resultados. Pues nada, vamos a ir chapando este programa. Antes, Saúl, ¿quieres comentar alguna cosita más? Es el momento de que hagamos spam. Bueno, nada, hay un podcast por ahí de Vándalos, pero nada, no voy a hacer spam. Se nos ha pasado también comentar que comenta. En breve las nuevas gráficas de AMD, y no les tengo fe. Lo poco que se ha filtrado, van a ser las de gama alta y van a ser caras. O sea, no... Sí, también van a ser caras. Bueno, van a ir por la misma línea que Intel. Bueno, y también la misma gama de Nvidia y Intel también tienen que salir dentro de poco, pero Intel claramente va a ir a la gama media. Pero tiene huevos que, teniendo el momento de la generación en el que histórico que vamos a tener tres compañías sacando gráficas, los precios sean los más altos. Es que tiene huevos, o sea, deberían ser más bajos que nunca y son más altos que nunca. Claro, pero eso sí le podemos echar un poco la culpa a la situación actual de los procesos de facturación y la escasez de semiconductores y los etcétera de... Sí, pero la verdad, cómo se han disparado los precios. Pero bueno, veremos. Bueno, pero hay que recordar a la gente que en rendimiento bruto, AMD tiene rendimiento bruto superior a Nvidia, sus gráficas. Entonces, habrá que ver dónde quedan estas nuevas, si pueden igualar o no. Que yo lo comentaba siempre: hasta ahora AMD le competía a Nvidia de tú a tú porque tenía una diferencia en calidad de fabricación litográfico enorme. Ahora que Nvidia usa un proceso muy puntero, veremos si AMD con sus nuevas gráficas, a no ser que haga una revolución, algún tema de chiplets había oído hablar, no sé si lo llegan a implementar o no, probablemente no pueda competir con la 3090, sería que limitar a competir con las 4070, 4080, veremos qué pasa. Pues nada, Saúl, te voy a despedir ya, yo sí te voy a hacer spam un poquito, decir que este viene de esa... Te lo agradezco que lo hagas tú, porque es que a mí no me gusta hacerlo, tío. No, o sea, normal, a mí también me daría vergüenza si estuviera en ese podcast, pero no, es broma. Es por eso, no es por otra cosa. A ver, Saúl, compañero podcaster del podcast Eres Gamer. Bueno, un podcast de amigos que se lo pasan muy bien. Si esto os parece informal, aquello es tres veces más informal. Es como estar en el bar, se gritan, se tiran los puñales, se sueltan las cosas y lo mismo. Pero oye, muy divertido, muy entretenido. Yo, por ejemplo, que al final hay gente con opiniones muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, voy a comentar, o sea, me pareció súper interesante el programa de los shows que hicisteis, la visión que disteis. Me estaba muy de acuerdo y es un tema. Y está muy bien escuchar que a ver, que serán unos desgraciados que se cortan entre ellos, que insultan mucho, pero que saben, que son unos jugones y saben de lo que hablan. Así que bueno, a cualquiera que no lo conozca, lo recomiendo porque os va a encantar o no os va a gustar. No hay punto medio, o sea que es darle una diferente oportunidad. No tiene punto medio, os encanta y os partís el culo o lo odiáis. Pero desde luego que es muy recomendable. Así que Saup, muchísimas gracias y es un placer tenerte por aquí de vuelta. Y nada, un placer para mí venir, como siempre, y hablar con vosotros, que estoy muy cómodo y siempre me voy sabiendo algo más que cuando vine. Joder, si es que es un caballero. Yo de verdad, no, con una reflexión así, yo no sé cómo está en Eres Gamer, de verdad, ¿eh? Nada, fuera bromas. Alexis, que te ríes, venga, despídete. Y di por qué te has reído. No me dejes solo como el malo. Claro, no, por las coñas internas de bueno, que siempre hablamos entre los podcasts y que nos aprovechamos para tirarnos mierda cuando podemos, pero que hay muy buen rollo y siempre lo mejor. Y de hecho, hemos tenido a buena parte del equipo integrante por aquí. Creo que nos faltan 3 más por invitar o 4 más por invitar. Pero hemos hecho crossover directamente. Ha habido crossover. No recuerdo cuántos están en el crossover, pero sí recuerdo que hubo crossover. Así que nada, digamos, por mi parte, como despedida, súper contento de haber hecho este programa. Tenía muchas ganas de hablar de esto. Tenía fijo que quería que estuviera Saúl, porque es un tío de puta madre con el que se puede hablar muy bien y que al final llegamos a no siempre a una conclusión, pero siempre a buenos diálogos y buenos razonamientos de qué tan más o menos de acuerdo podemos estar con las cosas que van saliendo y el uso que se le pueda. Así claro que sí. Por mi parte, eso. Con personas sensatas siempre da gusto hablar, exacto. Pues nada, me despido dando saludos a todos los compañeros que no han estado aquí, ni el señor Ricky Snyder, ni a Moniki, que no han podido estar aquí, Tsuno, Sir Chal, iba a participar, se ha caído última hora, qué raro, a ver si esta temporada aparece un día, tío, uno, Sir Chal, uno, bueno, para que podamos decir que sigues formando parte del elenco, pero bueno, ya está, y agradecer muchísimo a toda la gente que ha estado en el chat, al señor Matute482 que nos está saludando otra vez, muchísimas gracias por haber estado ahí, a Banta también que ha estado por aquí, señor Fenillator que se ha pasado un poquito. Pues nada, y a los 9 que están ahora en directo que no han comentado, pero también. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Para mí ha sido un enorme placer también estar por aquí. Y pues ya veremos de qué hablamos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao.